Hola, buenos días. Bueno, hoy les quiero ofrecer la lección de economía que habíamos preparado entre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el periódico digital La Pública, Mujeres Creando y Radio Deseo. Se trató de una iniciativa para la cual pedimos permiso a la dirigencia de la Caravana de las Personas con Discapacidad. Tocamos sobre las vallas de la policía en la esquina Junín y Indaburo una gran pizarra que tenía el título Lección de Economía. Invitamos a varios economistas. Invitamos a Gonzalo Chávez, que es profesor de Economía en la Universidad Católica. Invitamos a Alberto Bonadona, que es también profesor de Economía de la poderosa UMSA. Habíamos solicitado que se haga presente también el CEDLA, el Centro de Estudios Laborales. Lamentablemente el CEDLA nos dijo que no tenían suficientes estudios sobre el tema. La idea fue la siguiente, que estos economistas dieran una lección de economía, primero y ante todo al ministro Arce Catacora, y luego desmontaran los mitos de las declaraciones del gobierno de que no se negocia con las personas con discapacidad porque supuestamente no hay dinero. Estos economistas dejaron clarísimo que no es un problema de dinero, sino que es un problema de ideas y un problema de falta de voluntad política. Este elemento nos parece muy importante. La lección fue muy linda, fue interesantísima. Las sillas de ruedas se colocaron por delante. Los y las personas de la caravana con discapacidad sacaron sus cuadernos y sus puntabolas para tomar nota. Y yo me ocupaba, cada que los economistas decían cosas importantes, datos, yo me ocupaba de escribirlos en la pizarra, porque Gonzalo Chávez y Alberto Bonadona, a quienes les agradecemos públicamente a través de las ondas de Radio Deseo, se dirigían al público y tenían que sostener más de 3 micrófonos, pues teníamos el micrófono de la amplificación, el micrófono de la radio, porque esta lección fue transmitida en directo, y todos los medios de comunicación estuvieron allí en una amplia, linda e importante conferencia de prensa. Esa lección de economía fue un golazo impresionante. ¿Qué es lo que pasó? Apenas terminó la lección de economía, que terminó alrededor del mediodía, se desató una violencia de la policía contra la caravana con personas contra las personas con discapacidad. La idea era desmontar la noticia de la lección de economía y colocar en lugar de esa noticia la noticia de la violencia. Esa es la mugre, esa es la guerra sucia de el gobierno, de un gobierno que debería estar con los y las más pobres. Yo me retiré de la lección de economía hacia, por la Indaburo, hacia el Teatro Municipal, y fui testigo de que venían cualquier cantidad de motos del Autop armados como contra una guerra, y una compañera me dijo, métete a un local porque es posible inclusive que te arresten. Entonces yo me metí a una juguería y estuve ahí esperando a que desapareciera la policía. Ellos vinieron en motos y estuvieron buscando a personas con discapacidad que estaban por ahí, prácticamente provocándolas, como amenazándolas con pisarlas. Sé que hubo una serie de arrestos de jóvenes que estuvieron participando de la lección de economía. Para que la noticia fuera esa y no la lección de economía que dos economistas muy reconocidos de la sociedad boliviana le dieron a Arce Catacora. Estamos francamente indignadas con esta guerra sucia contra las personas más pobres de este país. Si hay alguien que merece un bono, son las personas con discapacidad. Los bonos no son una política social satisfactoria. No lo son para las mujeres embarazadas. No lo son para los niños y las niñas. Pero sí son una política satisfactoria y válida de parte de un Estado para las personas con discapacidad, porque se trata de una población completamente diferente. Fue tan bella la lección de economía que acabó con una famosa consigna, renta y vida, porque estas personas no están peleando, buscando un muerto. Eso, quien está buscando un muerto es el gobierno. De eso estoy ahora completamente convencida. Quiero dejarles entonces con el reprise de esta lección de economía, que hemos tenido que recortar la primera parte. Ha habido mucha interferencia radial y entendemos nosotras que lo más exquisito que tiene una radio es precisamente la calidad de sonido. Muchísimas gracias y les dejo con esta lección de economía para Arce Catacora. Muchísimas gracias por permitirme compartir estas ideas con ustedes. En primer lugar quiero decirles que cuentan desde el fondo de su corazón con toda mi solidaridad, todo mi apoyo, porque creo que son estas causas, las causas justas que el pueblo boliviano, su Estado, debe estar defendiendo. Son absolutamente, realmente admirable, valeroso lo que ustedes están haciendo. Creo transmitir el sentir de millones de personas que probablemente no pueden estar aquí, pero tienen un abrazo solidario para cada uno de ustedes. Eso quiero decirles, ustedes no están solos. La solidaridad que nosotros tenemos ustedes no es solamente con toallas, con cosas, sino también con ideas, porque su causa es absolutamente justa. En primer lugar, quiero decirles que en todas partes del mundo, la prioridad número uno del Estado y la sociedad es a las personas con capacidades diferentes, es a las personas con discapacidades extremas. Todos los estados tienen mecanismos de apoyo, solidaridad, diferentes niveles, tanto para aquellos que tienen discapacidades extremas como para aquellos que tienen menores discapacidades. Eso significa que tienen que estar plenamente integrados al trabajo, tienen todos los derechos de tener una vida absolutamente digna. Lo que yo voy a hacer ahora es comentarles cómo es viable este bono. ¿Por qué sería viable este bono desde el punto de vista financiero? Esta renta. Ok, gracias por la corrección. Y les voy a mostrar además que, por supuesto, que hay que tener un abordaje integral a este problema. No es solamente la renta, sino son otras cosas más que yo voy a ir comentando poco a poco a medida que yo hable sobre este tema. En primer lugar, según el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que ha hecho un censo hace muy poco tiempo atrás, ustedes serían alrededor de 41.590 personas. Probablemente esto sea un poco más, ¿no es cierto? Eso habría que ver. Y pues, ok, pero entonces hablemos de un número de alrededor de 50.000 personas, ¿ok? Para hacer los cálculos de lo que significa eso. Pero si fuera estrictamente ese número que les he dicho, 41.590, este valor un poquito más, un poquito menos, no va a ser variar las cifras, tal vez podríamos anotar eso. Aquí es 41.590. Este es un dato que nos hemos inventado, este dato viene. Este dato viene de una fuente oficial del Ministerio de Salud. Entonces, si se aceptara los 500 bolivianos de renta, eso significan 249 millones de bolivianos, 249.65 millones de bolivianos, o para ponerlo en otra cifra, como 35.7 millones de dólares por año. ¿Qué significa eso? Menos del 0.1% de toda la riqueza que genera Bolivia en un año, del Producto Interno Bruto. Menos del 0.1% del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Toda la riqueza generada por la economía en un país en un año. Nosotros más o menos por año estamos produciendo como 30 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Aproximadamente. Bueno, ahora, ¿qué significan estos 35 mil millones de dólares en una perspectiva un poco más de comparación? Lamentablemente, pues, 35 millones es lo que costó el avión del presidente Morales. ¿no es cierto? No es un dinero que el Estado boliviano, que se dice una nueva potencia económica, que se dice que está generando riqueza y que está creciendo en promedio al 4.5%, no pueda cubrir. Entonces, es un valor bajo. Por supuesto, la gran pregunta que se hace la sociedad y seguramente ustedes y nuestras autoridades es cómo financiamos estos 36 millones de dólares para redondear la cifra. ¿Okay? ¿De dónde sale esta plata? Pues hay muchas alternativas. Lo que importa acá es la decisión política, la decisión de ayudarlos a ustedes, de considerarnos estos ustedes más que se merecen esta renta por la condición diferente que tienen, ni menor ni mayor, solamente diferente. Entonces, esta es una renta justa, ¿no? Que esta renta, por supuesto que también no es solamente una definición del Estado, también la sociedad tiene que involucrarse en visibilizar este problema. Porque el abordaje no es solamente la renta, tiene que ser un abordaje de aumentar y mejorar sus derechos, que haya educación, que nuestras escuelas, que nuestras universidades, desde muy temprano, tengan las posibilidades de apoyar a la gente con capacidades diferentes, que se hayan programas de empleo, no solamente en el sector público, sino en todos los programas que sean posibles en el sector privado, en las organizaciones no gubernamentales, justamente para apoyar a la gente con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Y que estas entidades públicas, privadas, ONGs, tengan incentivos fiscales, tasas de interés más bajas, algún tipo de subsidio, toda vez que crean un empleo, por ejemplo, para gente con capacidades diferentes. Entonces, este es un desafío de toda la sociedad boliviana, es un desafío de todo el Estado boliviano. Entonces, tenemos que trabajar en el tema de apoyo, el soporte familiar, cómo sus familias también deberían ser preparadas, entrenadas para darles apoyo, el cuidado médico gratuito, los diferentes servicios, el transporte, nuestras ciudades, todo tiene que estar adaptado a ustedes, a sus capacidades diferentes, la infraestructura, la seguridad social de largo plazo, etc. Pero, por supuesto, el primer paso es dar esta renta. ¿Cómo financiar esta renta, que es el 28% del salario mínimo? Tampoco estamos pidiendo muchísimo dinero, es el 28% del actual salario mínimo. Entonces, por supuesto que hay muchas alternativas para financiar esto, ¿no? Y aquí depende, por supuesto, de que discusiones técnicas que pueden ser muy largas, pero que hay ideas. Lo que no puede haber es un déficit de ideas, porque no puede haber simplemente descalificación de las ideas de los otros. Entonces, por supuesto que se puede hacer cortes de ajustes de gastos en propaganda, pagar, por ejemplo, no pagar a los diputados, asambleístas, que son suplentes, en fin, eso se pueden hacer impuestos específicos para crear un fondo para ustedes. Y eso no saldrá de una sola fuente, tendrá que salir de varias fuentes de financiamiento. Entonces, pero yo aquí traigo una propuesta más integral, más global, más fuerte, que además está sintonizado con lo que el gobierno quiere hacer, con la Agenda 2025, con la inversión pública, con la inversión pública, con la inversión pública, vamos a anotar enseguida, con la inversión pública que ahora se ha convertido en el carro que comanda el crecimiento en el país. Entonces el gobierno dice que va a invertir, ya ha estado invirtiendo, alrededor de 3.000 millones de dólares, por ejemplo, en infraestructura. Pues mucho dinero que ya se ha gastado. Entonces, si solamente hubiéramos destinado 1% de estos 3.000 millones de dólares que se ha gastado en el teleférico, en la planta de Bulo Bulo, en el tema del estadio, en un montón de inversiones en el teleférico, en fin, en todas las inversiones que se han hecho, con el 1% ya podríamos estar pagando. Entonces, ¿qué propone lo que es la Agenda 2025? Que justamente es para no decir, bueno, van a cortar en otros lugares, ¿no? Es simplemente decir, ok, apostamos a un crecimiento significativo. Ok, y el gobierno ha dicho que en la Agenda 2025 va a gastar 60.000 millones de dólares. Y tiene un montón de infraestructura, caminos, en fin, una serie de cosas que el gobierno ha dicho que va a gastar esos 60 mil. Está prometiendo gastar esos 60 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Además de los decenas diga, impuestos, o se puede agarrar de aquí, cortes allá, todo depende de voluntad política. Pero aquí está lo grueso. Si nosotros vamos a gastar hasta el 2025, si vamos a gastar hasta el 2025 $60 mil millones, lo que yo propongo es que utilicemos el 0.65% de esto. Repito, 0.65%, es decir, menos del 1%, ¿no es cierto? Ese menos del 1%, ese 0.65% de estos $60 mil millones que ya están ofrecidos en el plan 2025, ¿no es cierto? Deberíamos, significa aproximadamente $390 millones en 9-10 años. Y si uno divide, ¿no es cierto?, eso por los $35 millones que se necesita por año para pagar la renta de 500, ¿no es cierto?, tienes financiado por los próximos 10 años, ¿no es cierto? Y así uno podría utilizar, uno podría de alguna manera, ¿no es cierto?, utilizar que el gobierno está gastando, que gaste ese dinero, pero que esa parte, como es para infraestructura, para otras cosas de desarrollo, también tenga un beneficio social. Esto es hacer una carambola, es hacer política económica, política de desarrollo económico, pero al mismo tiempo política social, política de apoyo. Entonces, solamente, insisto, con el 0.65% se estaría financiando por los próximos 10 años esta renta. Por supuesto que se podría utilizar otros recursos, corte aquí, corte allá, no tanta propaganda, etcétera. Pero aquí está el grueso, ¿no es cierto? Eso se puede hacer. Entonces, yo creo que además esa es la forma de hacer un mejor país, contribuyendo al desarrollo económico, pero también contribuyendo al desarrollo social. Okay. Por supuesto que esta propuesta no puede estar separada de las otras cosas que hemos dicho, salud, educación, empleo, y eso va a depender, por supuesto, del grado de discapacidad que tengan las personas, ¿no? Entonces, y eso tendría que estar articulado a una política pública. Y eso es responsabilidad no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad, las universidades, los colegios, los empresarios, porque nosotros tenemos que ser capaces de ser una sociedad solidaria. Tenemos que ser capaces de ser una sociedad que se preocupa por sus hermanos y hermanas discapacitados. Entonces, esa es la propuesta que yo tengo. Hay muchas más. Tengo varios amigos economistas que han estado haciendo otras propuestas por las redes sociales. Esta no es la única propuesta que uno puede. Hay más, pero lo que se trata es sentarse a negociar y a conversar, ¿no es cierto? Porque eso es el hecho fundamental. Hay muchas ideas. Hay decenas de ideas. Este asunto de que el Estado no tiene plata no existe. Lo que no tiene son ideas, ¿no es cierto? Tendrán propuestas. Con el cariño, un abrazo solidario para cada uno de ustedes y que ojalá que esta luz. Porque todo tiene que adaptarse a personas con capacidades diferentes, porque todos somos iguales en Bolivia. Muchas gracias. Tres preguntas del público. ¿Quién les quiere preguntar? Tienen la palabra. Hay una compañera, Oruro, Rosalía, ¿no? ¿Uno? ¿Otro? ¿César? Ya. Es la parte... 103.3. Muy buenos días. Muchas gracias por venirnos a explicar. En realidad, nosotros... sabiendo esto, también habíamos pensado desde más antes, no hubiera existido, digamos, los trabajadores que tienen trabajadores con condiciones. Pero el gobierno le falta trabajar, que le digan, que le informen cómo se puede trabajar con la población boliviana, como también incluyendo a los hermanos con discapacidad. Solamente él se cierra que no hay plata, pero hermanos, ya nos ha explicado ya hemos entendido, ahora sí sabemos cómo se puede administrar. Creo que aquí falta de voluntad de los ministros y de toda política. Eso es lo que le falta a nuestro gobierno. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que están presentes aquí. Muy buenos días a todos los presentes que están aquí. Yo soy una madre de familia, tengo una niña con discapacidad que tiene PCI, pero mi pregunta es, mi niña hasta el momento, o sea, cuando tenía 6 años más o menos, se ha aprobado eso de 1,000 bolivianos para todas las, bueno, con capacidades, o sea, para las personas que están en situaciones graves y muy graves, pero hasta el momento mi niña, o sea, tiene su carnet de discapacidad de 80%, pero no hemos percibido eso de 1,000 bolivianos. Ahora mi pregunta es, si esas personas, o sea, en su, ¿qué se llama?, en todo el cálculo que tiene, ¿es para todas las personas con discapacidades o para las personas graves y muy graves nomás su cálculo? Esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta y los comentarios. Estoy plenamente de acuerdo. Les quiero decir que el día domingo yo tengo una columna en el periódico Página 7, en Los Tiempos, en El Nuevo Día y así en varias regiones. Yo voy a escribir un artículo justamente hablando de estos temas y ahí van a estar los números y las cifras si es que alguien no ha podido tomar todos los datos. Yendo a la pregunta, yo estoy calculando con los registrados de estos 41,000, ¿no es cierto?, y tantos. Ahora, probablemente sean más y eso dependerá justamente, yo creo que hace parte de las negociaciones de encontrar un valor para eso, ¿no es cierto? Puede ser más, puede ser menos, y ese es un valor que seguramente se va a encontrar a partir de unas de decisiones técnicas y de salud. Por supuesto que con eso, ¿no es cierto?, pueden aumentar, pero el cálculo que yo he hecho, ¿no es cierto?, inclusive puede aumentar a 1%, porque se trata de la inversión ejecutada. Si el gobierno ejecuta, como ha estado ejecutando más o menos 6,000 millones de dólares por año en inversión pública, si el 1% de eso, ¿no es cierto?, lo dedicamos, que ya no sea 0,565, digamos que son más discapacitados. Si llegamos al 1%, y eso lo va a pagar, ¿no es cierto?, el Estado y la propia empresa que va a recibir ese dinero, la que va a hacer la construcción de tal carretera o la que va a hacer el ingenio, etcétera. Entonces, hay un margen, ¿no es cierto?, para incorporar a todas aquellas otras personas que no hayan estado consideradas. Pero, por supuesto, eso habrá que hacer un censo, un nuevo censo, o tener algún mecanismo para ver realmente cuántos son las personas discapacidades extremas, ¿no es cierto? Y habrá que ver, digamos, hasta qué punto también se va con las personas que tienen discapacidades que no son extremas, ¿no es cierto?, leves, ¿verdad? Y probablemente las políticas de empleo, ¿no es cierto?, de crédito barato, de asociaciones, de políticas industriales, de desarrollo, de comunidades que podrían ayudar a hacer, ¿no es cierto?, por ejemplo, para los que tienen capacidades menos complicadas. Entonces, eso, la propuesta tiene un margen, ¿no es cierto? Compañeros, ya hemos terminado con las preguntas, ¿no? Sin embargo, yo tengo una pregunta. Hemos tenido, doctor Gonzalo, hemos tenido una reunión con el viceministro de Presupuestos y Contabilidad Fiscal, creo que es el doctor Jaime Durán. Él nos explicaba, cuando hemos tenido las negociaciones, de que no hay plata porque el petróleo, los hidrocarburos ha bajado y que eso no, por eso no hay plata, uno. Yo quisiera preguntarle, si hay una rebaja de estos hidrocarburos y todo eso, en la Agenda 2021 dice que está garantizado gastar 60,000 millones de dólares, pero esta baja no va a perjudicar, porque ese es uno de sus argumentos, porque no nos quiere dar la renta. Dos, también nos dice que esta demanda debería de ir a los municipios y a las gobernaciones, pero nosotros hemos investigado de que del 100% del gasto de dinero de Bolivia, del presupuesto, solo el 20% va a las alcaldías y a los gobiernos municipales, que son más o menos 300 y tantos, ¿no? Y el mismo licenciado Durán nos dice, pero la alcaldía tendría que atenderlos. Pero también tienen que tomar en cuenta ustedes de que ellos tienen que pagar obras, tienen que pagar sueldos. Entonces, en otras palabras, nos ha dicho que tampoco nos va a dar, ¿verdad? Un poquito esa aclaración nos podría dar si va a perjudicar o no en la rebaja de los del dinero en la Agenda 2025. Bueno, como ustedes saben muy bien, el precio del petróleo hace unos 5 o 6 años atrás estaba alrededor de $110 el barril. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro gas? Porque Bolivia no exporta petróleo. Más bien importa, solo que hay una fórmula en los contratos de exportación, tanto Argentina como Brasil, se conecta el precio del gas al precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo y el gas sube, si baja obviamente hacen lo contrario. Entonces, evidentemente en los últimos años el gobierno ha comenzado a reconocer que estamos perdiendo exportaciones, especialmente no solamente porque el precio del petróleo y el gas están bajando, sino porque el precio de los minerales están bajando. Pero el gobierno ha dicho, no se preocupen, el motor externo se está parando, pero yo estoy encendiendo el motor interno, porque tengo los recursos suficientes de inversión pública, tengo los recursos suficientes de préstamos internacionales, y me he hecho pues mi huacaicha, tengo mis ahorros, ¿no es cierto?, que son las reservas internacionales, que son los recursos que están en otros sectores, ¿verdad?, y que dice, yo voy a gastar en cuanto pase la tormenta que está mala afuera. Y por eso, ¿no es cierto?, su plan insiste en que vamos a gastar 60 mil millones de dólares en 10 años, y es más o menos lo que se ha gastado en los últimos 2 años de inversión pública, son 6 mil millones de dólares. Entonces, si ese supuesto es válido, ¿no es cierto?, y si el gobierno va a cumplir, porque el gobierno necesita gastar esa plata para mantener la tasa de crecimiento en 4,5 o 5%, caso contrario, vamos a decrecer. Y el gobierno ha dicho, no se preocupen, la economía está blindada. ¿No es cierto? Y si está blindada, pues se tiene que gastar ese dinero, así está propuesto, así está garantizado. Por lo tanto, cuando decimos que gastemos entre 0.6 y 1% de esos recursos para crear un fondo para la renta de 500 bolivianos para la gente con capacidades diferentes, es absolutamente posible. Caso contrario, el gobierno está engañándose con el tema de los 60 mil y está contando historias. Pero si no es así, ahí está la plata. Y vendrán también, como les digo, no hay una sola fuente de ingresos para esto. Pueden haber otras cosas, ajustar un gastito allá, otrito aquí, ¿no es cierto? Pero la idea es juntar esos recursos. No es mucho dinero, supongamos, digamos que es el doble, que no son los 35 o 37 millones de dólares, que son los 41 mil y poco personas. Digamos que es el doble, estamos hablando de 70 millones de dólares. Tampoco es algo que un país que está generando un PIB de 30 mil millones de dólares no pueda pagar. Es falta de ideas, ¿no es cierto? No es falta de plata. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta más. Vamos a agradecer muchísimo la solidaridad de Gonzalo Chávez, economista muy conocido. Compañeros y compañeras, estamos transmitiendo para Radio Deseo 103.3 FM esta lección de economía dirigida al ministro Arce Catacora, y hemos convocado a otro economista solidario. Vamos a presentarlo, Yolita. Así es, estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM y está aquí otro economista solidario que nos va a explicar igual en esta mañana de lección economía. Está don Alberto Bonadona, docente de la UMSA. Compañero, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Y como han dicho, me presento de forma solidaria ante ustedes para expresarles que en el caso nuestro, si algo no falta es dinero. Siempre se nos dice y se nos quiere marear con cifras. Mi nombre es Alberto Bonadona, docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo que estoy señalando es que si algo nos falta en este país es dinero. Y tengo que concordar con Gonzalo Chávez en decir lo que falta son ideas. En Bolivia, en este momento, si nos ponemos a pensar en una serie de derroches que tiene el gobierno, ese dinero puede ir perfectamente a pagar lo que ustedes están solicitando. Somos un país pobre, pero que tiene dinero. Es una contradicción. Si no, vean, a dos cuadras de aquí se está construyendo un palacio que no lo necesitamos. Ese es un palacio que es tal vez para países ricos. Un país rico, Finlandia, no tiene un palacio de esa característica. Y nosotros sí lo queremos. Esos recursos pueden ir para formar el fondo que ustedes requieren. Pero también para convencernos de muchas cosas de lo que hace el gobierno, por ejemplo, se triplica el presupuesto de la cartera de comunicaciones. ¿Qué hace comunicaciones? Da todos los informes, genera toda la propaganda que hace el gobierno de lo que hace y lo que no hace. Y generalmente es todo el día, hasta aburrirnos. Ese dinero excedente que va a ir a tomarnos el pelo en lo que realmente queremos, tiene que ir a usted. Es cierto que esta época ha sido una época de gran abundancia, pero esta es una gran abundancia que llega a unos cuantos, no llega a todos. ¿Y quiénes son los que más necesitan? Si uno se pone a pensar en el desarrollo humano de este país, ustedes no solamente son o están en el sector más pobre del país, sino que además, más que cualquier otro pobre, necesita por la condición en la que viven. Oí a un dirigente de ustedes decir, nosotros posiblemente no tengamos la posibilidad de mover los brazos o las piernas, pero no somos tontos, decía. Y ustedes no son tontos. Por esa razón, no se dejen envolver con números. El asunto es objetivo. Existen recursos para destinar a los que más necesitan en este país y son ustedes. Esta es una economía muy simple en ese sentido. No necesitamos decir que han caído los precios, no han caído los precios, que hay exportaciones, no hay exportaciones. En realidad, a ustedes se les puede responder con gasto que tiene el Estado para este tipo de situación. Pueden gastar en aviones o gastar en gasolina, pero no parece ser que pueden destinar esos recursos para responder a los más necesitados de este país, que son ustedes. Entonces, el planteamiento, más que pensar en la gran economía, en los grandes números, hay que pensar en la condición humana que tienen ustedes y de la manera en la que se debe responder. Y creo que esa es la mejor lección de economía que yo les puedo dar. Lo que hay que pensar es en el ser humano. Y en el ser humano hay que pensar en los que más necesitan. Y a partir de eso se va a construir equidad y solidaridad en esta sociedad. Y eso es lo que necesita la economía. Equidad y solidaridad. Muchísimas gracias, va a moderar Felisa. Sí, entonces vamos a pedir la palabra a tres compañeros que quieran hacer preguntas sobre la propuesta que nos ha hecho el compañero Bonadona. A ver, ¿quiénes quieren hablar? Aquí el compañero. ¿Cómo se llama? Zacarías. Miguel, después, ¿quién más va a hablar? Buenos días, queridos compañeros, estimado licenciado. Una consulta, ya que el gobierno constantemente pliega que no hay dinero en nuestra república, en nuestro estado, Bueno, una consulta, licenciado. En los spots publicitarios, ¿cuánto más o menos de dinero se gasta anualmente, licenciado? Esa es mi consulta. A ver, vean, lo que se necesita para dar respuesta a las necesidades que ustedes tienen alcanza aproximadamente en un cálculo más allá de lo que está hablando el gobierno a unos 100 millones de dólares, en mi cálculo, 100 millones de dólares, que es un 0,3% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que producimos puesto en dinero, sacan ustedes menos de la mitad, menos del 1%, 0,5, 0,3%. Con eso se puede contestar a 100 millones de dólares. ¿Cuánto se gasta en la propaganda que preguntaba el compañero? 100 millones de dólares. Sin propaganda no necesitamos nosotros esa propaganda, pero sí necesitamos una atención para los discapacitados. Bueno, compañeros, como dice aquí, agradecerlo a los compañeros, al compañero de la universidad. Muchas gracias por explicarnos, ¿no? Quiero hacer una pregunta. Yo estaba en la mesa de negociación donde nos dijo el señor, mi viceministro de Finanzas, nos dijo, podemos afectar a 3 gobernaciones o alcaldías. Y luego dijo, yo estoy encimado sobre una ley. No puedo hacer eso nada. ¿Y es su contribución de él o está encimado por la ley? Esa es mi pregunta. Bueno, miren, yo lo conozco al viceministro, fue mi alumno en San Andrés, y les puedo decir que es una buena persona. Lo que ocurre, y lo que ocurre con muchas autoridades, en primer lugar, van a tener miedo de decir lo que efectivamente es. En segundo lugar, van a tener que decirles que detrás de ellos está la ley. En realidad, lo que está detrás de ellos es una voluntad muy poderosa que no desea darles una respuesta positiva a los discapacitados de este país. Entonces, por eso insisto, no se trata de marearse con números, se trata de apelar a la voluntad. Ustedes han apelado al sentimiento. Ahora lo que tienen que apelar es al razonamiento respecto a lo que se necesita como seres humanos. Y es esa la respuesta que tiene que buscar. Eso lo plantean ahora incluso teorías económicas que dicen lo que hay que pensar en primer lugar es en los que más necesitan, porque esa es la forma de generar equidad en sociedades como esta. Frente a lo que dice el viceministro, lo que hay que decirle, a ver, piense usted lo que realmente le enseñaron en la universidad, no en lo que le dice su mandamás de más arriba. El propio ministro de Economía también es de la Universidad Mayor de San Andrés. Y le enseñaron otra cosa. Lo que pasa es que con el tiempo se ha olvidado. ¿Quién más quiere preguntar, compañeros? Aquí el compañero Soriano de Tarija. Bueno, buenos días, gracias. Estamos pidiendo renta mensual de 500 bolivianos. También se de gobierno que se queja de con 500 bolivianitos. Y ni ese no nos alcanza. El que no nos trabajamos, nuestros alumnos, nuestros... Ese todo, ese va 500 bolivianos ni para mantención, para nuestros niños. Y ese, y por eso yo me reclamaría ese, y también ese de 500 bolivianos que... 1000 bolivianos que no nos alcanza. Es mi nombre, pregunta. En realidad, el doctor Gonzalo ya nos ha dicho que los 500 bolivianos que estamos pidiendo solo representa el 28% del salario mínimo. El salario mínimo está en 1600. 1800. Sí, pero antes estaba 1600 bolivianos, ¿no ve? Solo el 28% estamos pidiendo. Yo tengo una pregunta, licenciado, sobre usted nos ha dicho, ustedes ya han apelado al sentimiento. Es verdad, mucha gente nos ha recibido con lágrimas, con cariño, con amor. Hemos llegado a la caravana. Eso nos ha emocionado y nos ha dado fuerzas, licenciado. Una cosa quiero decirle, nosotros no sabemos mucho de economía, pero sí sabemos de nuestra situación. Nosotros somos los expertos de la discapacidad. Nosotros sabemos lo que se siente cuando uno se hace pis, se hace caca y no tiene ayuda de otra persona que le podamos pagar. El tema, licenciado, ya no es privado, ya no es familiar. El tema es social, y lo ha dicho el licenciado Gonzalo. Todos tenemos que trabajar en esto, ¿verdad? Y es, al ser social, este es un tema que le involucra al Estado. Tiene que hacerse responsable de nosotros. Ellos nos han discriminado durante años, y ahora tienen que hacer que nos incluyan. Mi pregunta es, hemos apelado a ese sentimiento, pero ahora usted nos dice, apelen al razonamiento de los necesitados. No he entendido muy bien, por favor explíquenos sobre ese punto. No, en realidad lo que yo digo es que hay que apelar ahora a lo que aprendieron los gobernantes. Y les decía dos casos específicos que manejan los recursos de este país. Ellos pueden ver formas de dónde puede salir este dinero. Pueden ver formas de cómo financiarlo. Yo estoy planteando, por ejemplo, no para ustedes precisamente, pero cuando uno dice se necesita dinero en Bolivia, resulta que en Bolivia hay una gran cantidad de oro guardado y que lo miramos como mirar las joyas de la abuela. En realidad ese oro sirve para maldita la cosa porque no nos da nada. Si una fracción de ese oro se pondría en un fondo de financiamiento para generar un rédito en favor de ustedes, contribuiría una parte de lo que se necesita. Eso es por dar una idea. Pero las otras ideas están en el Ministerio de Economía cuando ellos ven su propio presupuesto y ven, por ejemplo, que la mayor cantidad de presupuesto en este país se va a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas reciben más dinero que salud y educación. Bueno, disminuyan algunos juguetes que tienen las Fuerzas Armadas y vamos a tener plata para pagar a los discapacitados. O sea, de nuevo les digo, no es que no haya plata, sino que en este caso no se sabe distribuir. Y a eso me refería. Si nosotros empezamos a razonar en términos, aquí hay dinero, aquí hay dinero, aquí hay posibilidad de hacer algo, es el razonamiento que nos va a llevar a ir más allá del sentimiento. Muchas gracias. Una pregunta más, por favor. Bueno, el que habla y el que está aquí como persona con discapacidad, por desgracia, en un accidente de tránsito, ha sido una trabajadora, ha sido autoridad, ha sido líder. La desgracia, compañeros, nadie piensa que va a ocurrir. Lo que aquí estamos viendo y hemos visto, cuando nos dicen en enero el informe del gobierno que nuestro hidrocarburo ha avanzado y tenemos dinero hasta incluso para prestar. ¿Por qué no un poquitito de lo que tenemos ya ese colchoncito no nos dan, compañeros? ¿Por qué no es donde lo que tiene que ser solidario con nosotros? La pregunta al licenciado es, ¿qué puede pasar si de ese colchón, como dice del préstamo, saca ese dinero para nosotros? ¿Qué puede hacer pasar? ¿Qué es donde lo que nosotros podemos esperar si es que no nos dan? La pregunta también es, ¿por qué el gobierno nos hace valer cuando él, en las elecciones municipales, en referéndum, nos pide como personas con discapacidad? No somos personas, compañeros, somos personas que sabemos pensar y le damos el poder a nuestro gobierno. Hemos pedido el cambio, será el cambio que para que nos haga sufrir y nos haga dormir en el frío, compañeros. Y la pregunta también es, como economista, ¿de dónde se puede sacar? ¿Qué podemos hacer, señor licenciado? Bueno, a ver, yo entiendo la pregunta en cuanto que se dice que parte de este colchón, cuando se habla del gran colchón que tiene Bolivia, se estaría hablando de las reservas internacionales. Las reservas internacionales se están viendo disminuidas drásticamente en esta época. El año pasado, de 15.000 millones ha bajado a 2.000 millones. Este año posiblemente se vuelvan a perder otros 2.000 millones. O sea, no se trata simplemente de decir, denos esa plata y nos las vamos a gastar, nos va a durar muy poco. Lo que yo les estoy diciendo es que hay parte que puede ser invertida. Esa parte, por ejemplo, una parte de vender el oro puede servir para que se invierta. Esa inversión va a tener una rentabilidad, va a tener un retorno. Ese retorno va a servir para financiar parte de lo que ustedes necesitan. Eso es lo que estoy diciendo. ¿De dónde puede...?